¿Estás cansado de sentir vibraciones en el volante? ¿Preocupado por el desgaste irregular de tus neumáticos? En Servicentro Férico Taxi RL Sucursal El Mayoreo, descubre la innovación en alineación y balanceo de llantas en nuestra tienda de repuestos. Estamos emocionados de presentarte nuestra nueva y avanzada máquina alineadora, diseñada para llevar la precisión y el rendimiento al siguiente nivel. Nuestra máquina alineadora es la solución que estabas esperando. Con tecnología de punta y una precisión incomparable, te ofrecemos una experiencia de conducción más suave, segura y eficiente. Estamos ubicados de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Somos Férico Taxi RL. Las 8 y 12 minutos. Aprovecha la Feria del Accesorio en tu tienda Fénico Taxi RL. En las sucursales, estación de servicio, 14 de septiembre, El Mayoreo, 2 de agosto y León, donde encontrarás los mejores accesorios para tu vehículo, desde potentes focos hasta elegantes manecillas. En esta feria estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, que están diseñados para satisfacer las demandas de los conductores más exigentes. Visítanos en nuestra red de tiendas. Válido hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Somos Fénico Taxi RL. Las 8 y 13 minutos. Ocho con trece minutos de la mañana, hoy es martes y ya nos están consultando que cuál es el plato del día de hoy martes en su tienda de conveniencia Fenny Market, y son unas riquísimas tortitas de pescado acompañado de arroz, ensalada de pasta y banano cocido. Todo esto a tan solo 110 córdobas. Así que recuerde que si usted quiere desde ya apartar este platillo para este mediodía, usted puede hacerlo desde ya. Lo puede hacer de manera rápida, fácil, a un solo clic. Usted se va a nuestro Facebook, a nuestra página en Facebook. Usted va a encontrar un botón que dice WhatsApp. Usted le da clic y automáticamente lo va a estar redireccionando con ventas virtuales, es decir, con nuestros asesores de venta, donde también usted puede realizar cotizaciones de sus repuestos. Así que estamos a un solo clic de distancia de usted. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa Radio La Voz de Taxista, y el 88-50-90-49, donde usted puede enviarnos mensajes de texto o de audio. Recuerde que tenemos una comunidad en WhatsApp donde nosotros damos a conocer los diferentes temas que se están abordando, diferentes invitados. Así que bueno, el día de hoy vamos a tener de invitada a la responsable de ventas virtuales. Vamos a hablar un poco acerca de lo que pasó en el primer sorteo y cuántos sorteos más faltan en esta campaña, cómo usted puede participar de manera en línea. Ella se va a encargar de decirle de que usted también puede participar realizando sus compras en línea, así que el día de hoy ella va a venir para abordarnos esas temáticas y usted pueda comprender el cómo puede participar. Así que vamos a las 8:30 en punto a iniciar con nuestra invitada, y mientras tanto, bueno, saludes a don Juan Francisco, que siempre nos está escribiendo, don Juan Francisco. Así que me parece que me entró un mensajito. Vamos a revisar. Recuerden de que usted puede hacerlo de manera rápida también WhatsApp. Ahora ya estamos como ya evitamos a veces las llamadas y directamente lo hacemos desde WhatsApp. Así que nosotros también estamos prestos a leer esos mensajitos de texto. Así que nos dice don Juan Francisco: hola, buenos días, señores de Fénico Taxi. Mucho gusto saludarlos. Quiero preguntarle algo a Carlitos. ¿Cómo se llamaba la canción que dice "Yo solo quiero darte un beso"? ¿Que cómo se llamaba, Carlitos? ¿Cómo se llamaba la música, Carlitos? Me dice que es una bachata de Prince Royce, Un Beso. Así que así se llama, don Juan Francisco, Un Beso de Prince Royce. Y también nos dice poner una canción que dice: se acerca la noche buena, ya que el cielo, dice, se ve gris. Bueno, está bien, claro que sí, don Juan Francisco. Gracias por siempre estar en la sintonía de su programa radial La Voz del Taxista. Así que bueno, vamos a cumplir con esos temitas musicales y ya regresamos. La voz del taxista. La máquina del tiempo.

todo a lo grande. Lanzamos ese día la casa por la ventana. Tuvimos muchos visitantes ese día, nos visitaron varios clientes y varios personas de nuestras marcas patrocinadoras. Ese día estuvimos premiando a 3 personas, que fueron los 3 premios grandes de las 2 motocicletas y por supuesto del carrito Toyota Agya 2024 0 kilómetros. Pues tuvimos premios, sorpresas también adicionales de nuestras marcas patrocinadoras y pues nuestros clientes salieron, varios clientes salieron favorecidos. Fue algo a lo grande, como te digo, ese día fue súper emocionante. A los ganadores que llamamos del carro, de las motos, no se lo creían, te cuento, no se lo creían. Y pues estaban súper emocionados, tanto que se vinieron súper rápido a verificar si era cierto. Y ellos miraron que nosotros pues éramos legales, que el premio era real. Y hubo una de nuestras clientes que decía, ¿en serio, no estás jugando con nosotros? Entonces nosotros le dijimos, no, claro que sí, es totalmente cierto. Entonces, como te digo, estuvo súper buenísimo toda la dinámica. Muchos clientes nos visitaron, se nos acercaron y pues miraron que esto es real. Así es, y sobre todo que ese día estábamos haciendo varias celebraciones. Claro que sí, Jennifer. Ese día también tuvimos lo que es el día más económico del año y por supuesto a nuestros clientes aprovecharon y a realizar sus compras, ¿verdad? Ese día porque estaba más económico de lo normal, que nosotros siempre manejamos descuento, te cuento. Siempre hay descuento, oferta, pero ese día fue súper especial, fue el día más económico y estaban más económicos tanto los repuestos, los lubricantes, la llanta, batería. Y aparte de eso, estábamos culminando nuestro 29 aniversario. Entonces, fue algo a lo grande, fue triple celebración. Entonces, fue grandioso ese día. Así es, así que bueno, si usted no estuvo con nosotros ese día, también en nuestras redes sociales usted puede encontrar toda esa información del que estamos hablando hoy. Pero bueno, hay todavía esperanza, no se desanimen. Así que, por ejemplo, en esta nueva campaña, perdón, sorteo, ¿verdad? Porque la campaña sigue. En este nuevo sorteo, Merlin, ¿cuáles van a ser los premios? Ok, ya tuvimos la primera rifa, que fue el 18 de octubre. Se rifaron dos motos y un carro. Vamos a tener la segunda rifa, que va a ser este 20 de diciembre. Van a ser 2 motocicletas totalmente nuevas. Entonces, nuestros clientes todavía tienen oportunidad de seguir participando para que se animen, se acerquen y pues no crean que todavía no tienen oportunidad ellos. Entonces, este 20 de diciembre vamos a tener lo que es la rifa de 2 motocicletas. Imagínate recibir Navidad y el Año Nuevo recibiendo esa motocicleta totalmente nueva. Vamos a tener el 20 de marzo también 2 motocicletas más y culminamos el 21 de mayo recibiendo lo que es nuestro 30 aniversario. Te quiero contar, ese día vamos a estar igualmente, vamos a tener una gran celebración a lo grande. El 21 de mayo vamos a tener la rifa de un carro más, todavía no se acaba, imagínate, un carro más y 2 motocicletas. Entonces vamos a tener más oportunidad para que nuestros clientes se acerquen y participen. Y entonces ya saben, todos nuestros clientes tienen oportunidad para este 20 de diciembre de participar, de llevarse una de esas grandiosas motos. Por ejemplo, ¿cómo funcionan? Quiero que aquellas personas que quizás no saben, es decir, ¿cómo sacamos nosotros a los ganadores? Okay. ¿Cuál es la dinámica que estamos utilizando? Bueno, la dinámica es súper sencilla. Tenemos obviamente marcas patrocinadoras que nuestros clientes pueden comprar, ya sea como Valvoline, batería LTH y Crono, llanta Hayway. Tenemos lo que es producto SP Motor. En esta vez está participando lo que es Correduría La Nacional, está participando nuestra gasolinera, Fenimarket. Entonces, es sencillo la dinámica. Por compras mínima de 1000 Córdoba, ya sean productos Valvoline, un ejemplo, por cada 1000 Córdoba le van a estar dando un código y aparte de eso un cupón. con ese código está participando en la rifa, obviamente, de los dos. Bueno, ahora un carro, ¿verdad? Eran dos carros y 8 motos. Es súper sencillo. Entonces, con ese código, él participa con el cupón. Sale un código QR. Ese código QR el cliente lo tiene que escanear. Lo va a direccionar a la plataforma. Es súper sencillo. El cliente tiene que ingresar sus datos personales. Después le va a indicar que acepte los términos y condiciones y le va a pedir lo que es su código. Con ese código ya sabe que está participando y es súper sencillo. Entonces, ya la próxima vez que nuestro cliente ya esté ese registro en su próxima compra, compra nuevamente marcas patrocinadoras, le van a salir otros códigos adicionales. Igual solo ingresa con su cédula y va a ingresar su código, y con ese código está participando y es súper sencillo. Es decir, entonces, que ahora estamos haciéndolo como una tómbola electrónica, ¿sí? Sí, es electrónica. Todos nuestros clientes que se registren ya van a aparecer en lo que es la base de datos de la tómbola electrónica. Al final ustedes igual lo pueden ver, en, como antes mencionaba, en cómo fue nuestra primera campaña del 18 de octubre. Igual todo fue electrónico, fue a través de Facebook Live, todo grabado, y pues es algo... Es algo nuevo, es algo novedoso que estamos implementando. Claro, es algo nuevo y siempre nosotros tratando de avanzar más, un poco más con la tecnología, para que todos nuestros clientes se acerquen. Igual se pueden acercar, y si no le entienden, todos nuestros clientes se pueden acercar, se acercan a nuestras sucursales y nosotros con mucho gusto le explicamos. Aparte de eso, si no puedes, hay muchos teléfonos que no traen para escanear el código QR, o puede ingresar a lo que es el link de promociones.fenicotaxi.com. Es súper sencillo, igual y rápido. Entonces, no hay manera que nuestros clientes no nos digan que no. Con ventas virtuales también pueden, no solo en tienda de repuesto o en cualquiera de las sucursales, también a través de ventas virtuales pueden participar nuestros clientes. Nos cotizan, y al momento que nos cotizan, nosotros les ofrecemos, nuestros asesores de venta les ofrecen nuestras marcas patrocinadoras. Igual se les explica la dinámica, cómo puede participar. E igual siempre se le va a mandar su factura original. Un ejemplo, si desean delivery, porque también ofrecemos lo que es delivery de parte de ventas virtuales. Igual siempre se les explica a los clientes que en su factura va en la parte de abajo, van los códigos. Entonces, no hay manera, que no hay excusa tampoco que nuestros clientes nos digan, no, solo no puedo llegar. Entonces, ya saben que a través de ventas virtuales también puede solicitar. Así es, y creo que cabe recalcar, y es importante decir, de que usted tiene muchísimo más chance de poder participar, porque antes solamente en nuestras campañas anteriores era por compras de repuesto, pero ahora no, ahora hay compras de repuesto en su tienda de conveniencia, por compras en su tienda de conveniencia, que son 500 córdobas que usted puede comprar y está participando en la campaña, también por compras de combustible, por compras de su seguro, de ya sea compra o renovación, usted está participando. Es decir, usted no tiene excusa de decir, bueno, es que no tengo vehículo. Bueno, pero usted puede participar comprando ya sea su seguro o renovándolo, porque hay diferentes seguros. Así es, Jennifer, hay seguro Mafre y seguro Las Américas, entonces no hay excusa. Como decía Jennifer, por cada 1000 cordes, un ejemplo, en marca Valvoline, que tenemos una gran línea de lo que es marca Valvoline, de aceite tanto como de motor, de caja, entonces por cada 1000 le va a salir un código. Entonces, si compra, un ejemplo, 3000 Córdoba, le van a salir 3 códigos. Entonces, tiene mayor oportunidad de ganar con las baterías LTH y Cronos. Igual, por cada 1000 usted adquiere un código. Por la compra de CP Motor, igual, por cada 1000 le estarán entregando un código. Lo que es llanta Headway, igual por cada 1000 Córdoba, como mencionaba Jennifer anteriormente, en la gasolinera esta vez participa, por cada 500 Córdoba se le estará entregando un cupón. En lo que es nuestra tienda de conveniencia, en Feni Market, que tenemos comidas súper deliciosas que pueden acercarse todos nuestros clientes, igual por cada 500 Córdoba estarán participando y les estarán otorgando lo que es un código. algo que me gustaría que, porfa, nos compartas, es que al realizar compras obtienen ya sea un bono del 10% o el del 5%. Claro, ¿cómo funciona? Eso no sé, imagínate que todavía mayor oportunidad a nuestros clientes y todavía brindándole mayores ofertas y promoción a nuestros clientes, que aparte que va a participar en la rifa, con el cupón que le dan, el mismo cupón que va a escanear el código QR, con ese mismo cupón adquiere en tienda de repuesto un 10% adicional a su compra. En lo que es nuestra tienda de conveniencia en Fenny Market, adquiere un 5%. Entonces todavía eso, imagínate, no se acaba, todavía super más mayores promociones, siempre nuestro, lo que es Fénico Taxi, premiando a nuestros fieles clientes. Importante también indicar de que eso solo es válido por una vez. Por una vez, así es, solo válido por una vez. Y un ejemplo, si nuestro cliente tiene membresía, no aplica descuento sobre descuento. Ya es opcional si usted desea pasar su membresía o desea ocupar lo que es su cupón. Ya el cliente va a mirar cuál de los dos tiene mayor descuento. Entonces, nuestros clientes que tienen membresía Fidelidad, le sale súper mejor con nuestro cupón de del 10% en lo que es tienda de repuesto. Entonces, tienen mayor pueden comparar, la verdad que pueden comparar entre la membresía Fidelidad o nuestros clientes particulares que todavía no tienen membresía, igual pueden hacer uso de su cupón y van su 10%. Así es, cuando nosotros decimos que es válido solo una vez, significa yo realicé mi compra, me dieron ese bono, usé ese bono y usé ese descuento, sí. Y ya. Si ya vuelvo a hacer otra compra y vuelvo a obtener, pues así usted va a ir teniendo esos descuentos. Así es, va. Bueno, entonces esta información creo que siempre es importante porque hay personistas que nos escriben al WhatsApp y muchas veces nos dicen de que no entienden un poco o si quiero participar, pero es que no le entiendo en tal parte. Entonces, por eso nosotros el día de hoy trajimos a Merlin, porque ella es la responsable de ventas virtuales. Hay muchas personas que no saben que también pueden hacer sus compras en línea y es por eso de que el día de hoy pues estamos explicándole que usted puede participar sin necesidad de ir a tienda. ¿Por qué? Porque se lo podemos enviar con nuestro Fenny Express. Pero bueno, nos vamos a ir a un temita musical, vamos a irnos a unas solicitudes musicales que nos realizaron y bueno, ya estaremos de regreso. Goodbye. She's trouble in a wood, get closer to the fire.

8:54 de la mañana, 8:54. Hoy en nuestro segmento Fénico Taxi en Acción tenemos de invitada a Merlin García, quien es la responsable del área de ventas virtuales. Estamos abordando un poco acerca de la campaña, cómo se vivió este primer sorteo, que si usted se lo perdió, pues invitamos a que nos acompañe en el siguiente sorteo, o también en nuestras redes sociales nosotros estamos transmitiéndolo completamente en vivo. Bueno, estamos hablando un poco acerca del cómo funciona, el cómo usted puede participar, así que hoy vamos a seguir abordando esta temática y vamos a hablar acerca de cuáles son los otros sorteos que hacen falta, es decir, las otras fechas, y en qué horarios están haciendo estos sorteos. Ok, Jennifer, como había mencionado anteriormente, el 18 de octubre fue el primer sorteo. Vamos a tener el segundo sorteo este 20 de diciembre del 2023. Vamos a tener la rifa de 2 motocicletas. Son en marca Genesis 150. Igual totalmente nueva, 0 kilómetros. Vamos a tener una tercera rifa, lo que es el 20 de marzo del 2024. Vamos a tener la rifa de 2 motocicletas y culminamos el 21 de mayo del 2024 con 2 grandiosas motocicletas y un carro Toyota Agya 0 kilómetro. Los horarios que nosotros vamos a estar realizando nuestra dinámica de nuestra rifa va a ser a partir de las 10 de la mañana. Nos puede visitar todos nuestros clientes, o ya sea que nos siga a través de nuestras redes sociales en Facebook. Lo vamos a estar transmitiendo en lo que es en vivo a través de Facebook Live. Entonces, ya si usted no puede moverse hasta nuestra sucursal, estación de servicio donde estamos ubicados, donde va a ser la segunda rifa, nos puede seguir a través de Facebook y nosotros vamos a estar transmitiendo y también vamos a estar dando a conocer a todos nuestros ganadores en nuestras redes sociales y también en nuestra radio La Voz del Taxista. Algo importante, Merlin, ¿qué requisitos debe de tener nuestros participantes para poder ser elegibles en el sorteo? Es decir, su nombre, su cédula, ¿qué debe de ser? Porque estamos claros de que si no cumple con todos esos requisitos, obviamente vamos a tener que decir, no está con los requisitos completos. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos? Ok, los requisitos son su nombre completo, porque hay muchos clientes que nos ponen solo lo que es un nombre y un apellido. Entonces, ustedes saben que hay varias personas que podemos llamarnos de la misma manera y podemos tener el mismo apellido. Entonces, lo recomendable es que nuestros clientes escriban sus 2 nombres completos, sus 2 apellidos, su número de cédula, que esté correcto, porque al momento que nosotros le vayamos a otorgar el premio al ganador, se le va a estar solicitando su cédula de identificación y, por supuesto, ingresar su número celular. Es muy importante que pongan bien su número celular, porque al momento que estemos sorteando lo que es la rifa, vamos a estar realizando 3 llamadas, y si, un ejemplo, el cliente puso mal el número, entonces no va a tener esa oportunidad de ganar y va a decir, yo fui el ganador. Pero si no nos contesta lo que es cuando nosotros le realizamos la llamada, a la tercera llamada ese cliente pierde la oportunidad. Es muy importante recalcar esto siempre, que si no contesta el cliente, entonces va a perder esa oportunidad y le vamos a brindar la oportunidad a otra persona. Entonces, ya saben, los únicos requisitos que nosotros solicitamos es un nombre completo, cédula de identidad y número de celular. Y por supuesto, Jennifer, participar en lo que es compra por las marcas patrocinadoras, ¿verdad? Ok, ¿cómo comunicamos nosotros el resultado y la entrega de los premios a nuestros ganadores? ¿Qué hacemos? Con la entrega de los premios, bueno, al momento de la rifa, un ejemplo, 20 de diciembre, igual va a ser siempre la misma dinámica. Nosotros siempre lo vamos a hacer en vivo, igual ahí vamos a estar llamando a todos los ganadores, ese día, bueno, de los premios mayores, y vamos a estar haciendo mención de todos los ganadores que van a llevar los premios adicionales que tienen nuestras marcas patrocinadoras. Entonces, nosotros vamos a estar adjuntando el listado en lo que es nuestra página de Facebook o también por el estado de WhatsApp de ventas virtuales. Entonces, también vamos a estar dando a conocer a toda esa gente, a todos esos clientes que ganaron. Igual se les va a estar brindando, o sea, los nombres completos y qué fue lo que compró, la factura, va a salir todo detallado dónde compró. Entonces, es otra opción de ver a nuestros fieles clientes dónde realizaron sus compras. Entonces, ahí es una manera de darnos cuenta. Un ejemplo, si compró el ganador, los ganadores fueron uno en León y otros dos fueron aquí en estación de servicio, ¿verdad? Entonces, esa es una de las maneras que podemos identificar a nuestros clientes dónde realizaron su compra. Y también se realizan llamadas. Claro que a sí. A cada uno de ellos. A cada uno de ellos, igual se le va a estar realizando las llamadas para que vengan a retirar su premio. Bueno, entonces a los clientes de los premios adicionales igual se les va a estar llamando para que vengan a retirar. Tienen 30 días hábiles para que ellos vengan a retirar su premio. Y así después de los 30 días ellos no lo retiran, entonces pierden esa oportunidad de retirar su premio. Entonces ya saben, a todos los clientes que igual salieron con premiación este 18 de octubre, tenían que verificar, igual aparte que se les llama, ellos pueden verificar en la lista si fueron uno de los ganadores, y igual manera, si ellos miran que están en esa lista, se pueden acercar a nuestra estación de servicio, que es ahí donde pueden retirar sus premios. ¿Cómo podemos decir de que Fenicotaxi RL hace los sorteos de manera transparente? ¿Cómo comunicamos eso a todos nuestros seguidores, a nuestros clientes, a nuestros socios? Todos nuestros clientes lo notaron el 18 de octubre, igual en nuestras campañas anteriores. Siempre hemos sido transparentes en lo que nuestra rifa, igual sus códigos, sus clientes ingresan sus códigos con sus datos personales. Entonces ahí no hay algo ilícito. Nuestros clientes pudieron verificar, imagínate clientes que realizaron solo una compra, imagínate, súper grandiosa, y solo con una compra, y ellos miraron que ganaron. O sea, es algo transparente que nosotros siempre hemos realizado, y aparte de eso lo hacemos en vivo. Igual si el cliente no cree, se puede acercar, es igual al momento de la rifa, y va a mirar que todo es totalmente transparente. Así es, también nosotros siempre tratamos de hacer las cosas de manera lo más transparente posible. Hacemos los sorteos en vivo. Esta vez lo hicimos en dos vías, lo hicimos en Facebook del en vivo y también en YouTube. Entonces, de esta manera nosotros damos a conocer la transparencia y el cómo funciona. Como decía anteriormente Merlin, nosotros hemos estado preparándonos para hacer un poco más ágil todo lo que es nuestra rifa electrónica. Es primera vez que hacemos esta rifa electrónica, y la verdad es que siempre tratamos de ir innovando como empresa cooperativa social que somos para llevar la mejor información hasta sus hogares. Entonces, de esta manera usted puede también acercarse a nosotros, como decía Merlin, les invitamos, porque nosotros también ese día disfrutamos con ustedes lo que son bocadillos. Así es, super, por supuesto. Exacto. Entonces, acérquese, estamos en familia. No se desanime, todavía hay chance de que usted pueda participar. Ya el próximo sorteo es el 20 de diciembre, podemos decir, está largo, pero el tiempo va volando. Así que no la piense. Hay personas que dicen, ala, yo tal vez hice 5 compras, yo una compra. Es decir, eso ya es a la suerte, pero cuando es suyo, es suyo, así que no se desanime. Y bueno, vamos a irnos a otros temitas musicales que nos están solicitando, así que quédese con nosotros y ya regresamos. La máquina del tiempo. Thank you. las 9 y 5 minutos. Vendemos por la vida, es linda.

por cada 1000 Córdoba en lo que es producto SP Motor, perdón, recibí un código por 500 Córdoba en lo que es en productos de Fernández Cera, o en lo que es Fernández Cera, puede ser productos Fernández Cera 500 Córdoba, un ejemplo, y 500 Córdoba en lo que es producto SP Motor, lo puede combinar. O ya opcional, por cada 1000 en cualquiera de los dos productos, igual va a adquirir lo que es un código. También tenemos por la compra de 1000 Córdoba en lo que es por cada 1000 en lo que es llanta Headway, le van a estar otorgando un código. Por cada 1000 en lo que es en batería LTH o ya sea crono, igual va a recibir lo que nuestro cliente un código. Por cada 500 en lo que es combustible, van a estar recibiendo lo que es un cupón. Por 500 Córdoba en lo que es nuestra tienda de conveniencia Fenix Market, igual va a recibir un código nuestro cliente. Así que de esta manera es que usted puede participar en nuestra campaña Compres lo que compres, siempre ganas, con Fenico Taxi RL y nuestras marcas líderes. Ahora mencionemos cuáles son todos nuestros patrocinadores. Nuestros patrocinadores son Correduría de Seguros La Nacional, tenemos a Fernández Cera, tenemos con su gran variedad de productos de limpieza, embellecimiento, tenemos a Valvoline con una gran variedad de aceites en marca Valvoline. Lo tenemos también, tenemos a lo que es Lumnica con sus baterías LTH y Cronos. Esta vez Fenico Taxi está participando con su llanta Headway y su gasolinera y lo que nuestro Fenimarca. Entonces, tienen bastante, es completo, esta vez es completo porque anteriormente se estaba haciendo la dinámica, se hacían dinámicas solo en las sucursales, en las tiendas de repuesto, pero esta vez no, esta vez están participando la gasolinera, Fenimarca, lo que es Correduría La Nacional. Entonces, es más completo, o sea, nuestros clientes tienen mayor oportunidad de ganar en todas nuestras tiendas. Aparte de eso, también contamos con nuestras 5 sucursales, que igual nos pueden visitar. Tenemos una en Mayoreo, una en la 14 de septiembre, tenemos otra en la 2 de agosto, la que está en estación de servicio, que no está propiamente en nuestra gasolinera, y tenemos una sucursal en León. Entonces, aparte de las sucursales, puede también participar a través de ventas virtuales. Les estaré mencionando los números para que usted también tenga la oportunidad de participar a través de ventas virtuales y pueda hacer realizar sus cotizaciones al 8873-5507 o bien al 8742-9887, o también nos puede llamar al 2222-5001. Ya es opcional de nuestros clientes si desean llamarnos o realizar sus cotizaciones vía WhatsApp. Entonces, no hay excusa para que nuestros clientes no se acerquen o no nos pregunten, ¿verdad? Entonces, ya sea o puede visitar a una de nuestras sucursales o nos puede cotizar en lo que es en línea. Algo importante, Merlin, sería que indiquemos cuáles son los horarios de atención de ventas virtuales. Ok, los horarios de atención de ventas virtuales son de lunes a sábado de 8 a 5 p.m. Entonces, ya sabe, no hay excusa, los sábados, imagínate, nuestros clientes, hay clientes que no trabajan los sábados o bien salen al mediodía, bien nos pueden cotizar y realizar sus compras. Y aparte de eso, si usted no desea moverse de su casita, también contamos con FeniExpress. Aparte que puede cotizar repuesto, una variedad de lubricante, llanta, batería, nosotros se lo podemos llegar a hacer hasta la puerta de su hogar. Aparte de eso, también vamos a atender la siguiente llamada. Hola, buenos días. Hola, buenos días, disculpe, mi nombre es Víctor Arau. Yo registré, ¿verdad?, mis códigos en el sistema, pero quería consultar si se podía cambiar el número de teléfono, ya que a mí pues me robaron el teléfono y busqué cómo cambiar el número de teléfono en el sistema, pero no hay una opción para poder cambiarlo. Buenos días, don Víctor, mucho gusto. Le saluda Merlin García de Ventas Virtuales. Me gustaría que usted me brindara su nuevo número de telefónico para yo contactarme con usted y podamos realizar lo que es el cambio de su número telefónico. Entonces, para que usted, claro, no pierda esa oportunidad, ¿me regala su número telefónico? Sí, Claro, ya se lo doy. Es el 89-8495-5279. ¿Sí? Se lo repito, don Víctor, 8495-5379. ¿Está correcto? 5279. Ah, 5279. Me dijo Víctor, su apellido, don Víctor. Arauz. Ok, don Víctor, entonces nosotros les vamos a estar dando seguimiento a través de WhatsApp, o bien le voy a estar atendiendo por llamada telefónica para que me pueda brindar su información completa, su número de cédula, y bueno, yo me voy a estar comunicando con usted. Oiga, no se preocupe, usted no va a perder esa oportunidad de ganarse estas hermosas motocicletas. Muchísimas gracias. Está bien, a la orden. Buen día. Como había indicado anteriormente, bueno, don Víctor nos llamaba porque él está preocupado, Jennifer, él está preocupado que piensa que puede perder la oportunidad de ganarse una de estas grandiosas motocicletas, igual del carro, cero kilómetro. Entonces, don Víctor, no se preocupe, nosotros vamos a estar pendientes, le vamos a realizar lo que es el cambio en sistema de su número telefónico para que usted no pierda su oportunidad. Entonces, como había indicado anteriormente, a través de ventas virtuales puede solicitar su Feni Express, ya sea tanto como de seguro, puede realizar si usted desea un delivery tanto de Feni Market, ya sea comida, bebida, aparte de eso también hay de repuesto. Entonces, nuestros clientes no tienen excusa para que no nos puedan solicitar sus pedidos y no puedan quedarse con esa oportunidad de participar en lo que es la grandiosa rifa. Así es, y hay personitas que muchas veces se han acercado y nosotros le colaboramos. Así que si usted, por ejemplo, no entiende algo o tiene alguna dificultad, usted puede acercarse a cualquiera de sus tiendas Fenico Taxi RL, que con gusto nosotros le vamos a estar atendiendo. Así que bueno, vamos a cumplir con otra petición musical y ya regresamos. La golondrina emigró presagiando el final. Qué triste luce todo sin ti. Los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad. Saben que pensando en tu amor, yo he podido ayudarme a vivir, yo he podido ayudarme a vivir. La, la, la, la, la, la, la, la. Hoy quiero saborear 9 y 25 minutos. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, yo he podido ayudarme a vivir. Yo he podido ayudarme a vivir. Yo he podido ayudarme a vivir. La línea telefónica es su programa radial La Voz de Taxista y el 88509049, número de WhatsApp de su programa radial La Voz de Taxista. Bueno, el día de hoy tenemos a Merlin García, responsable de ventas virtuales, y bueno, ya el tiempo se nos ha agotado, así que bueno, Merlin, muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestro programa radial y por toda la información que nos regalaste. Muchas gracias, Jennifer, siempre gracias por hacerme la invitación nuevamente. Quiero invitar a todos nuestros clientes, a todos nuestros socios, igual en público en general, que no se queden sin participar. Recuerden que ya el 18 de octubre hicimos la primera rifa y vamos a tener la segunda rifa este 20 de diciembre. Como decía Jennifer, el tiempo se va súper rápido, entonces le hacemos la invitación a que se acerquen a nuestras tiendas para que puedan participar. Ya saben, nuestras marcas patrocinadoras son Valvoline, llantas Headway, baterías LTH Crono, con producto SP Motor. Esta vez tenemos a nuestra gasolinera, todos nuestros fieles clientes que siempre echan combustible, sea súper, tanto como gasolina o diésel, nuestra tienda de conveniencia Fenimarca y nuestra tienda de ventas virtuales. Entonces, ya siempre no hay oportunidad, bueno, no pueden perder esa oportunidad de ganar, entonces acérquense o nos pueden cotizar. Les voy a mencionar nuevamente los números telefónicos para que nos puedan realizar sus cotizaciones o sus preguntas que ustedes tengan y las dudas que tengan. Ejemplo, si ustedes no pueden, tienen dificultad en ingresar su código QR o ingresar su código, entonces les voy a brindar los números al 8873-5507 o al 8742-9887 o llamar a nuestro número telefónico 2222-5001. Entonces, ya saben, todos nuestros fieles clientes, acérquense para que nosotros también le podamos dar la información completa y le podamos explicar sobre la dinámica.